Hoy aparece recordándome la última vez cuando dejé mi huella plasmada en tu rico cuerpo. Yo quiero ser importante para ti, baby amor, y ver el amanecer, dedicarte este instante y que tu cuerpo se llame la la la. Vente, escapa conmigo, bien suelto. Escapa conmigo, bien suelto, que nadie sepa el sitio. Vamos a escaparnos a las 12 de la noche. Pones tu sensualidad, yo pongo la plata y el coche. Nos amanecemos donde tú quieras, cuando quieras. En la borrachera no puedes subir ni la escalera. Nos reímos, la pasamos bien. Ninguno como yo, tú sabes, no hay quien. Yo que te ponga a tripear y te ponga a vacilar. Taca tu puto, taca, taca, taca, taca, te ponga a desmelar. Vente, escapa conmigo. Sólido, clásico, intergaláctico, futurístico.